vivir del encierro. Condiciones laborales. Las condiciones laborales, a su vez, no suelen ser del todo óptimas. Cuando se trata de la vigilancia y control de presos humanos y no humanos, hemos de tener en cuenta que se requiere una atención casi permanente. El entorno, como vemos, ya sean granjas, mataderos o cárceles, tiene una gran influencia en el carcelero y en su conducta. Según dice Segovia Bernabé, los funcionarios viven, asimismo, la peligrosidad de su tratamiento. El miedo es un sentimiento que les acompaña constantemente. Dicen estar sometidos a muchas pruebas cotidianas y no estar suficientemente protegidas ante ellas. Algunos añaden, además, que se prioriza las necesidades sanitarias de la población presa a su propia seguridad. Aunque esta última afirmación resulta bastante cuestionable, no deja de reflejar una sensación de incomodidad que les embarga. Por su parte, las cárceles de animales no humanos también tienen repercusiones en sus carceleros. Y como dice Torres, este tipo de producción, además de ser dolorosa para los animales, también lo es para los humanos que trabajan en la industria. Las relaciones de dominación humana también se esconden tras la máscara de la figura de la mercancía. El trabajo en el matadero suele ocupar las listas de los trabajos más peligrosos, y la proporción de trabajadores inmigrantes sin papeles se dispara en los mataderos. También acuden a trabajar a los mataderos los habitantes de las comunidades más pobres de Estados Unidos. Virgil Butler, un antiguo trabajador del matadero de pollos Tyson, empezó a atrapar pollos para ser matados cuando tenía 14 años para apoyar económicamente a su familia. Trabajó durante más de 10 años para Tyson, realizando distintas funciones dentro del matadero. A los trabajadores se les trataba como prescindibles y trabajaban en condiciones peligrosas para su integridad física. Debido a la velocidad de la cadena de matanza, los trabajadores se arriesgan a cortarse a sí mismos. Butler explica que sabías que ibas a lesionarte, pero no sabías cuándo. Debido a las horas de trabajo y a la velocidad que se exigía, muchos trabajadores consumían anfetaminas para seguir el ritmo. El consumo de drogas no es inusual en un matadero. Otros trabajadores de mataderos hablan de consumo de speed para aguantar. El nivel de estudios de las personas que viven del encierro es variable, pero en el caso de los funcionarios de prisión, frecuentemente poseen estudios universitarios. Suelen entrar jóvenes en la institución y, paradójicamente, cuando entran, a menudo tienen deseos de hacer algo positivo, pero no tardan en adaptarse a los hábitos de la prisión. Todo este proceso supone un gran desgaste psicológico para el carcelero, hasta que, finalmente, se acostumbra. Por otro lado, son trabajos mal remunerados, especialmente para quienes encierran animales no humanos. Son ocupaciones de poco reconocimiento y prestigio social, que acaban resultando muy desmotivadoras. Según Valverde Molina, difícilmente se le ofrece una actualización de sus conocimientos, a no ser que él mismo se la busque por su cuenta. Sin embargo, en un ambiente laboral de desmotivación, en raras ocasiones lo va a haber, y cuando lo hace, frecuentemente es para cambiar de trabajo. Queremos insistir en que, aunque algunas de las teorías y explicaciones que aquí hemos planteado puedan ayudar a explicar el comportamiento de las carceleras, en ningún caso las podríamos aceptar como justificación. Cada cual es responsable de sus actos y, en última instancia, las personas que se dedican a encerrar a otras han elegido dónde, para quién y contra quién trabajan.